No te importa que haya sido sincero contigo, ¿verdad? No, ¿qué va? No. Eres una rareza entre las mujeres. ¿Cómo? No te aferras a las ilusiones, no te dejas llevar por las emociones. No vas de guapa. ¿Ah, no? Pareces un macho, eres como un hombre. Un hombre que entiende a las mujeres, sus deseos, necesidades. Las entiendes, pero no eres una de ellas.